de los pies a la cabeza. Ámame, quiero amanecer cansada con el calor de sentirme bien amada. Ámame desatándome las riendas. Ámame y traspasa mis fronteras. Ámame, dame todo lo que tengas y que tus labios en mi piel dejen sus huellas. Ámame con pasión pero sin prisa. Ámame que mi cuerpo no se enfría. Ámame, inventemos mil caricias. Ámame muchas veces, vida mía. Ay, corazón. Tropicana. Ámame, que de amor estoy sedienta. Ámame de los pies a la cabeza. Ámame, quiero amanecer cansada con el calor de sentirme bien amada. Ámame con pasión pero sin prisa. Ámame que mi cuerpo no se enfría. Ámame, inventemos mil caricias. Ámame muchas veces, vida. Ámame, vida mía.